Bienvenidos al podcast de Diario de Argifonte. El podcast del blog de Diario de Argifonte. Bienvenidos a mi podcast. Desde que pensé en hacer un podcast hasta que me decidí, pasó mucho tiempo. Desde que me decidí a grabar, he podido ver programas de podcast que han empezado, continuado y finalizado. Con esto quiero decir que me he llevado bastante tiempo para poder intentar solventar una gran cantidad de asuntos al respecto, dudas que tenía y soluciones técnicas y aclararme muchas cosas, como he estado diciendo en algunos de los programas que he estado grabando anteriormente. De hecho, este último año he grabado muchísimo. He publicado apenas unos cuantos. Han sido una serie de experiencias que he tenido al respecto de las grabaciones y la he unido para hacer un programa. Pero tengo muchísimo más grabado que no he considerado oportuno publicar. Como se suele decir, andar hacia la fuente no te quita la sed, pero desde luego sí que te hace ponerte en tu lugar. Me ha servido como una experiencia vital en algunos aspectos. Y bueno, a ver qué tal se me da ahora. La verdad es que muchísimas dudas que tenía me surgían principalmente por los temas técnicos, asuntos legales y otras cosas que estaban sin tener claro en un futuro próximo. Porque ahora todas las corporaciones grandes están intentando sacar tajada del tema. Así que no sabía muy bien ni tenía muy claro cómo hacerlo. Quería hacerlo como cuando era pequeño, que en una de las entradas de mi blog escribí. Y era poner dos cassettes, uno reproduciendo y otro grabando. Y yo hacía comentario y de vez en cuando le daba al play a la otra radio que tenía enfrente y me ponía a meterle música de fondo. Claro, eso está bien porque cuando eres pequeño no sabes que no puedes hacerlo y entonces lo haces y te sale bien todo. El tema es que cuando ya empiezas a conocer la cantidad de impedimentos que hay, con lo que te das cuenta de que al final son las grandes empresas las que están protegiéndose a sí mismas para no permitir que otras personas puedan crear cosas, te estás poniendo tú mismo impedimento. He hecho dos podcasts recordando a cuando yo era pequeño para intentar hacerlo y quitarme esa espinita que tenía clavada. A ver cómo me ha salido, a ver qué os parece. La primera ya está publicada, la segunda va a venir a continuación. Y espero que os guste. Ya el resto tendré que pensar seriamente cómo lo voy a hacer. Pero por lo menos tenía ganas de hacerlo. Con el tema de la música, los acompañamientos y los sonidos que se utilizan para todos estos temas, te das cuenta que hay una gran cantidad de problemas, impedimentos y demás. Claro, te pones a investigar un poquito y te das cuenta que aparecen no solamente los problemas de derechos de autor en el tema de qué es lo que puedo hacer, sino también qué es lo que puedo hacer para escuchar yo. Después está lo de qué puedo usar legalmente, puedas usarlo. Técnicamente hay una serie de algoritmos que se dedican a tumbar todo aquello que puedas crear y que ellos consideren oportuno que no es legal, aunque lo sea, que ese es otro problema. Entonces al final te vas encontrando una gran cantidad de impedimentos que no sé si son legales, ilegales o alegales, ya sean jurídicos, tecnológicos, que al final nada más que son problemas que como te lo tomas en serio esto, pues terminas por no grabar. Y es lo que me ha ido pasando. Aparte de gran cantidad de cosas que tenía que hacer, aprender y demás, que no tenía claro, pero claro, si te ponen encima una losa que te están diciendo que no puedes hacer, al final estás viendo que eso que no te gusta y qué es lo que no me gusta, pues las grabaciones simplemente con la voz, pues al final dices, claro, es que es normal, todo el mundo termina haciendo eso, que aunque a mí no me gusta, resulta que es que es la más viable para evitar problemas legales, o aunque sean legales, para evitar problemas técnicos, porque a lo mejor, como he dicho antes, es legalmente puedes utilizar un tipo de música, pero después resulta que un buscador o un alojador o lo que sea, tiene dentro, por equivocación o no, esa música la tiene dentro de su base de datos porque al menos se parece un poco a otra y directamente te lo tumba. Es normal que entonces al final veas siempre a los podcasters, salvo algunos, que no pongan música o pongan la música que le vienen plataformas de alojamiento de podcast que vienen ya con sus aplicaciones para poner música. Como mi pequeña tiene una flauta dulce que utiliza para el colegio, pues le dije, bueno, por lo menos para la separación de algunos temas que pueda hablar y retoco para que haga un poco más corta esa grabación y de esa forma lo utilizo como separador de temas. Claro, a ti no te gusta solamente el separador, te interesa también un poco más de música de fondo, que queda un poco más robusta esa grabación. Otra cosa que podría haber utilizado son las canciones Creative Commons, que de hecho todas las que he utilizado son Creative Commons. Resulta que te tienes que meter una a una, que te dejan utilizarla para usarla de fondo, otra te dicen que puedes utilizarla para tal y cual aplicación o servicio, imaginemos Twitch o para YouTube, pero no te dejan para otras cosas. Te tienes que poner a mirar una por una, y si tu intención es, cada vez que cambias de tema, poner una música diferente, ahí te encuentras con el problema de que tienes que mirar gran cantidad de canciones y eso te va a hacer perder muchísimo tiempo. Después ponte a intentar solucionar esa voz mecánica que me sale cuando me pongo a leer el guión que tengo. No lo estoy leyendo y probablemente esté poniendo cada una de las cosas que tengo puesta en el guión. La estoy poniendo la 1 con la 15, la 15 con la 2 y cosas así. Pero bueno, más o menos creo que me está saliendo un poco más natural de lo que me estaba saliendo las anteriores. Considero yo que es una evolución de todos los programas que tenía anteriormente. Por eso considero que ha llegado el momento de el nuevo curso, pues aprovechar ya para iniciar mi segunda temporada, que espero que tenga más programas, espero que sean mejores y por lo menos esté yo más tranquilo a la hora de hacer las grabaciones y no parezca tan mecánico. Este podcast lo voy a hacer con la voz simplemente y le voy a añadir alguna música de fondo que ofrece Anchor. Veremos a ver si hay alguna interesante que no sea excesivamente repetitiva y voy a ver qué tal queda. Mientras que voy investigando a ver si encuentro alguna canción, alguna música de fondo que sea más agradable y que no sea como un martillo en tu cabeza. Con esto doy la bienvenida a la segunda temporada. La segunda temporada del podcast de Diario de Argifonte. Podéis dejar algún comentario para enriquecer tanto en Anchor como, si queréis, también en el blog de Diario de Argifonte, lugar donde también voy a poner absolutamente todas las cosas que vaya creando, ya sea de fotografía, de música, de podcast, de absolutamente de lo que sea, de vídeo, todo. Cualquier cosa que yo haga lo voy también a poner en mi blog. diariodearquifonte.wordpress.com, donde podéis dejar un comentario si os apetece y así enriquecer también la entrada. Soy Víctor Gabriel y espero que esto os haya gustado. Podéis encontrarme en las redes sociales libres como Hermes Gabriel, en la red Matrix como Víctor Gabriel y en Twitter como Hermes-Gabriel.